duda de convertir en arrogante todo de fantasía que pertenece. Te pertenece. Los esclavos viven en una falsa armonía, en un cuadrado roto diseñado por la carne. El rostro de vulgaridad tiene 13 pisos acá. Y siempre hay industrias en la planta y siempre hay algo más que te muestra quién sos, que te pueda recuperar. Que vienes empuñando cuernos al machine y al sangre. Para arriba te convierte en arrogancia, cambia fantasías de pertenecer. Los esclavos viven una falsa armonía en un cuadrado roto diseñado por la carne. El rostro de vulgaridad que tiene el precipicio. Siempre hay algo más, te puedes recuperar. El cobre.